Cristo con este tema larguísimo en 18 minutos. Os voy a ir comentando que es un tema de Triofil, hermano de conocidísimo Michael Finn, sobre el que tuvimos un programa aún hace mucho con la colaboración de Miguel Fernández, que os recomiendo escuchar y que podéis encontrar en nuestra web discovery.fuji-cao.org. Este bracillo Triofil, hermano menor de Mike, se dedica a tocar la flauta, es cierto, es considerado uno de los virtuosos de la flauta, así en cuanto a lo que es música, New Age, etc. Y vive rodeado de bosques australes y, por lo que he leído, si uno compra discos de él, de los recientes que he editado en discográficas pequeñas de Australia, él mismo los empaquete y los manda firmados a casa. No sé si es que tiene pocos fans o es que lo da todo por ellos. 1978 y poco, 78. Thank you. sus discos en vinilo, y que por haber dado la fiesta de cumpleaños que ni le esperaba en gran parte, pues eso, gracias a Daniel, la imagen del deseo que estará luego con nosotros a las 10, recordando que con FM, a Juan Rosada, que también estuvo, a Cristina, a Santa Cala, a Lidia, y a todos los puestos que pues, se han acercado a la fiesta de cumpleaños improvisada que venían esperando. Os dejo un temita de espacio para que veáis que sigue haciendo cosas. Esto es de un álbum de 2006 titulado Canciones para Silencio, que se titula Silence OK. de los Bikis, aunque esa es una música, una película donde es bastante memorable y baila del final por lo reciente de la junta. Si tenéis curiosidad, podéis buscarlo en YouTube. Es Víctor de Berta, es un poquito. Pues un Frank Stallone, hermano de Silvestre. grup de música folclórica es que cantan en muchos y varios idiomas conocidos, distintos como el latín o el americano. También esta característica es una de las que caracteriza a ella, que se dedica a cantar en muchos idiomas peculiares, digamos. tal, hasta que no sabemos si por gusto o por no quedaba más remedio, pues empecé a dedicarse a la música. Thank you. más en solitario, que como es más rollo cantautor y a mí no me gusta mucho, pues he decidido sanamente pues no poner nada de la cordillera en solitario. Pasamos ahora de nuevo a hermanos, más que hijos, pero que después de escuchar esta canción y luego os comento algo sobre ella. Se ha dedicado al periodismo durante una bastante larga época. losing water, are carrying me. Where are you going? Where are you bound? Past waterfalls, tumbling down. My footprints in the soft sand. Now I believe in you, in your northern land. Your rocks and your eddies, ripples and waves. You cut through sea canyons. Wedges and thank you. for you.